hombre, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de por el cotorro, por una chapa acheta en febrero, torció camino y se perdió del morro. En todo caso las abras presente, latiendo aún para las nobles cosas, y no partida y con el alma inerte. Lo que te falta te abandona menos, solo mudo de cuidado la rosa, no se trocó la flor por el dinero. Quien hace altar de la ganancia pierde la condición, la latitud, el puesto y pierde amor, pues la codicia muerde jamás en yo y siempre allá en el resto. Por otra parte, de tener amores es pretender para el universo. Quien lleva amor asume sus dolores y no lo paga el sol ni su reverso. Tú la perdiste, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de por el cotorro, por una chapa acheca en febrero, torció camino y se perdió del morro. Vaya con suerte quien se cree astuto, porque ha logrado acumular objetos. Pobre mortal, que desalmado y bruto, perdió el amor y se perdió el respeto. Por otra parte, de tener amores es pretender parar el universo. Quien lleva amor asume sus dolores y no lo paga el sol ni su reverso. En todo caso las abras presente, latiendo aún para las nobles cosas, y no partida y con el alma inerte. Lo que te falta te abandona menos, solo mudo de cuidador la rosa, no se trocó la flor por el tiempo.